Participación. Lucha. Jugar. Alternativa. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asambleas. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Cuarto bloque enredando las mañanas, ahora sí con los micrófonos prendidos, para bueno, vamos a cambiar de tema también, chicos, en esta mañana vamos a hablar de algo que sucedió en esta semana, una triste noticia del femicidio de Paola Tacacho, una profesora de inglés, teacher de Tucumán, que bueno, lamentablemente perdió la vida a causa de su femicida, quien la asesinó con disparos, que la asesinó en la calle, y bueno, después luego él se llevó a suicidarse. Muy buenos días, Leonor, vamos a hablar con Leonor de la Multisectorial de Tucumán. Hola, ¿nos escuchás, Leonor? Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Muy buenos días, sí. Nos enteramos de que el martes se realizó una conferencia de prensa porque querían hablar sobre, bueno, sobre el pedido de justicia sobre Paola. Sí, la Multisectorial de Tucumán el día lunes participó de una marcha convocada por los familiares de Paola y el día martes hicimos una conferencia de prensa acá en Tucumán para, primero, bueno, denunciar al juez Pisa y su accionar, pedir que se le inicie juicio político a este juez, pero mientras tanto se lo saque de las funciones y no se deje que este juez siga teniendo dentro del juzgado acceso a causas y declarando a los homicidas inocentes. Lo cual nos preocupa muchísimo porque hasta ahora nosotros no sentimos que el poder legislativo ni el poder judicial de la provincia de Tucumán se espía desde ningún lugar, están absolutamente callados. Así es, Leonor. Recordemos de que este juez, bueno, el pedido era por la destitución de este. ¿Han tenido algunas? Bueno, se habló. ¿Qué dijeron desde la legislatura sobre este juez, sobre nada, que siga? Absolutamente nada. Esto es lo que más nos preocupa, como muchas cuestiones, digo, no vienen diciendo nada con respecto a muchos femicidios en Tucumán. No te olvides que hace dos semanas atrás tuvimos el femicidio de las nenas Abigail, Riquel y Luna. La legislatura está absolutamente callada. Sabemos de un legislador, nada más, que ha presentado un pedido de juicio político contra Pisa, pero es más, el vicegobernador ayer salió a declarar, el vicegobernador de Tucumán salió a declarar que Pisa no tiene la culpa de nada. O sea, que acá el culpable es el asesino, pero no un juez que lo dejó en libertad la ola venía hace 5 años denunciando el acoso que sufría por este asesino. Pero claro, bueno, nadie, la legislatura no dice nada. La legislatura dice cuando se tiene que declarar pro vida, cuando tiene que rechazar la ley de educación sexual integral, cuando tiene que defender los derechos de las mujeres, ahí sí habla contundentemente. Digo, su silencio es un decir. El no decir nada es justamente apoyar que todo aquello que esté a favor de asesinos y femicidas. No te olvides que nuestra legislatura tiene un denunciado, un legislador por abuso, ¿no? Eso te iba a... ¿Qué tal? Buen día. Eso te iba a consultar. Tucumán se ha hecho como conocida por todas las denuncias que tiene a diferentes funcionarios. Y bueno, y también te quería consultar por el tema del juez Pisa, que también tenía como varios antecedentes de haber estado fallando o haciendo, bueno, sentencias que obviamente vulneran y siguen violentando a las mujeres, ¿no? Totalmente, el juez Pisa, empezamos porque aparte de cuando hicimos las conferencias, también se acercaron mujeres a decir que ellas tenían con este juez denuncias y pedidos de contra tipos que las estaban acosando, de tipos que las habían golpeado y todo lo demás. Ahora, para nosotras esto no es nuevo, digo, el movimiento feminista tucumano en toda su diversidad viene denunciando lo que pasa con esta justicia machista y patriarcal, misógena. Digo, nosotras sentimos que estamos totalmente desamparadas en Tucumán por la justicia, lo estamos también por la policía, porque cuando las compañeras nos animamos y las mujeres nos animamos y vamos a hacer la denuncia, no nos toman la denuncia. Digo, un tipo violento que tiene perimetral puede violar la perimetral tranquilamente, como lo hizo este tipo con Paola, y bien, gracias, no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros denunciamos es justamente el silencio de la justicia, pero también el silencio de un Estado que no genera ninguna política pública para poder atender a las mujeres en situación de violencia y las deja en el total desamparo. Total desamparo que tienen las mujeres, pero también ustedes cuentan con una ley de género, Tucumán, ¿no? Sí, contar con leyes, contamos. Pero a que las leyes se apliquen, digo, mira, nosotros venimos del movimiento desde la multi exigiendo la ley de emergencia, ¿sí?, en violencia de género. Esa ley hace, creo que no tiene ni un año, que sí la aprobaron todo lo demás. El presupuesto y la ejecución, ahí están. Nos seguimos peleando. Y las mujeres se siguen muriendo. Somos la tercera provincia con mayor femicidio en el 2020 del país. Y somos la primera por densidad poblacional. Y de esos 17 femicidios, 3 son niñas. Y el gobierno sigue mirando para cualquier lado. Los dispositivos que hoy tiene no alcanzan. Está a la muestra que no alcanzan. Y mi vicegobernador sale a decir que el juez Pisa no tiene nada que ver con esto. Entonces digo, es clara la postura y la política de un gobierno. Las mujeres, para ellos, valemos un expediente cajoneado en la justicia. Nada más. Por eso muere Paola. Que Paola lo que descarna es lo violento del sistema judicial en Tucumán. Una mujer con 5 años denunciando 13 denuncias perimetrales, pidiendo por favor que haga algo con ese tipo que le estaba arruinando la vida, y la mató. En la calle, como perro, la mató. Y el gobierno tucumano sale a decir que no es culpa del juez, que lo dejó libre, que no le creyó a Paola. Eso es lo que pasa, no nos creen. No les importamos, no les interesamos. Nosotras tributamos, las mujeres en este país tributamos, una de nosotras cada día, este sistema. Porque esta justicia no hace lo que tiene que hacer. Leonor, te quería hacer una pregunta, por lo que no ibas comentando esto, por lo del, bueno, el femicida este que mató también a la profesora Paola. ¿Se presentó algo en este tiempo por la liberación? ¿Ustedes presentaron algo? Se presentó, hubo el abogado de la Fundación Marita Verón y este legislador Canalet, no me acuerdo bien, perdón el apellido, han presentado pedido a la justicia de juicio político. Lo que nosotras estamos enteradas es que el juez Pisa está pidiendo su jubilación. Por lo tanto, nosotras lo que salimos a decir es que se lo separe, que se lo sancione, que la justicia dé a la sociedad tucumana un mensaje de que nada le, que esto no le es indiferente, o sea, que lo saque. Pero bueno, hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Lo que sí sabemos es que el movimiento de mujeres en Tucumán es muy fuerte y todo el tiempo sale. Estamos todo el tiempo reclamando nuestros derechos y exigiendo que se cumplan las leyes. Entendemos y sabemos que si nosotras no hiciéramos esto, todavía la provincia sería peor de lo que es. Pero es que somos una vergüenza. Denuncia de todos lados, denuncia por violación, denuncia por muerte, tienen denuncia por todos lados y hacen, no le importamos. Esa es la realidad, no les importamos. Leonardo, ¿y cómo van a continuar ustedes la multisectorial con este pedido de justicia? ¿Van a concentrarse? ¿Qué acciones van a realizar? Mira, nosotros la semana que viene tenemos una reunión, los diferentes movimientos y organizaciones feministas, para saber cómo, para bueno, definir cuáles van a ser nuestras próximas acciones. Mientras tanto, nosotras, también hay que entender que estamos en un contexto de pandemia y todo lo demás. A tal punto, este gobierno nos deja desamparada, que en medio de una crisis sanitaria como las que estamos, donde se mueren gente, las mujeres tuvimos que salir a la calle a evitar que paren de matarnos. O sea, porque este Estado no hace nada. O sea, todavía nos pone en doble peligro. Entonces, nosotras también tenemos que ser responsables de cuidar y de cuidarnos a quien en esta provincia. Así que para la semana que viene estamos planteando una reunión para ver qué acciones podemos seguir. Lo que sabemos es que no vamos a dejar de denunciar y que hay una cuestión de nacionalizar, porque Jujuy no está exento a esto. Y hay una, para nosotras también hay una particularidad que tiene que ver con las denuncias, que no se toman las denuncias, que no se hacen cargo de salir a buscar a las mujeres o de protegerlas cuando van a denunciar. No es una cuestión que solamente lo está viviendo Tucumán, Jujuy ha tenido en estos últimos meses cuántas compañeras, cuántas mujeres asesinadas, adolescentes asesinadas. Y la principal cuestión es que no quisieron tomarles las denuncias. No activaron los protocolos que tenían que activar. Y tuvieron que salir las mujeres de a cientos y de miles en la calle para que, como acá, ¿no? Con Navidad, que activaron el protocolo de búsqueda inmediatamente, pero ya la habían matado, ya la habían asesinado. Entonces ellos siempre van detrás, siempre tarde. Lo que nosotras decimos es que todas estas muertes son evitables. Y hay una cuestión que en Tucumán se dio, que nosotras sí salimos fuerte y vamos a seguir saliendo fuerte a decir, que no lo vengan con esta cuestión de crimen pasional. Era un loquito que se obsesionó con ella y la mató. ¿Qué es esto? Sí, la verdad que quisieron instalar que era un crimen pasional, no un femicidio. Que murió Abigail era un tema de seguridad. Claro, totalmente. Entonces, los medios también deben y colaboran a poner cualquier información y a bajar cualquier línea. Con Paola lo hicieron, dijeron que era su pareja, no averiguaron nada acá en Tucumán. Dijeron que era su pareja. Y abajo de eso, los cientos y cientos de comentarios de para qué salía con el loquito, la culpa la tenía. Porque lo que hace la justicia es poner de vuelta en el ojo de la tormenta a la víctima, como si fuera la culpable de que la hayan asesinado. El loquito se obsesionó. Había que llamarlo a un psiquiátrico. Pero la que lo padecía es ella, y la que le quitaron la vida es ella. El loquito, bien, gracias. Porque ¿qué justicia tiene ahora Paola? ¿Cuál es la justicia para Paola? La única justicia que queda para Paola es que pisa mal por lo que hizo. Y que le hagan juicio político. Sí, así es. La verdad que el trabajo que realizan ustedes y también contaron a la sociedad sobre lo que venía haciendo el fallo de ese juez y por lo que hoy no tenemos a Paola, es muy grave. Y para que no siga sucediendo con otras mujeres que también que sigan sufriendo, la verdad que lo que vivimos en el norte del país. Te agradecemos mucho, Leonor. ¿Algo que nos quieras decir para cerrar? Hola, perdón, se pierde. Sí, te queríamos agradecer por la llamada y algo que nos quiera decir, un último comentario para cerrar. No, primero agradecerle a ustedes por llamarlo. Mira, nosotros la única cuestión que siempre decimos que es la esperanza de que tenemos que seguir luchando y gritando muy fuerte que nos queremos vivas, libres, sanas, sin miedo, que esta sociedad debe entender que no podemos seguir tributando mujeres a este sistema. Que no es una cuestión de chiste cuando nosotras decimos que no podemos salir a la calle, que tenemos miedo, que no sabemos si vamos a volver. Se debe exigir al Estado y a los Estados políticas públicas y una justicia con perspectiva de género. No podemos seguir muriendo como morimos porque un loquito se le ocurrió que nosotros somos su posesión. y que Él tiene el derecho sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Así es, señor, te agradecemos mucho el llamado y bueno, estaremos en contacto porque sabemos que la multisectorial trabaja mucho para ayudar a las mujeres en esta situación. Te agradecemos y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba Leonor, ella nos comentó, ella pertenece a la multisectorial de Tucumán y la verdad que el hecho que el episodio que vivió esta profesora de inglés con 5 años, chicos, o sea, 5 años de persecución, de hecho, yo tuve la oportunidad de ver en el Facebook amigos que conocieron a ella y contaban de que el miedo que tenía, es más, había pensado irse a otro país, imagínense la desesperación de Paola, una chica muy jovencita, una profesora de inglés, que perdió la vida a causa de este tipo que se obsesionó con ella, porque es una obsesión la que tenía, y la acosó durante mucho tiempo. Ella tuvo perimetrales, hizo todo lo que se tenía que hacer, lo que a las mujeres piden que hagamos, y aún así el Estado es responsable de su muerte porque no hizo nada, con una perimetral no logró nada porque el tipo la esperó afuera y bueno, la asesinó, y después, producto de un posible linchamiento que tuvo esa persona, se suicidó él también, pero un cobarde también, como lo logró quitarle la vida. La verdad es muy tristísimo, las personas que, la situación que vive mucha familia, no solamente Paola, muchas mujeres, digo, de el acoso que a veces, y hay mucha gente que lamentablemente al día de hoy ningunea ese apellido de decir, che, me está acosando, y como que nada, bueno, yo he tenido amigas cuando vivía en Córdoba, que tengo una hermana de mi padrino que se fue a otra provincia porque el vecino la acosaba. O sea, es algo que se vive continuamente y la gente, no es tan grave, no, es tan grave porque hoy la familia tiene que tener una pérdida de Paola, los amigos, los alumnos, porque también vi que muchos alumnos hicieron videitos en recuerdo, porque bueno, es una persona muy querida, una chica muy joven, y bueno, queremos justicia y queremos que, bueno, la gracia a la multisectorial de Tucumán y a todos los organismos de derechos de mujeres que hagan que este juez, porque la verdad que creo que en todo el norte es así, pero en Tucumán ejerce el mayor grado de machismo en la política que hay, ya sabemos, con el gobernador y las fuerzas que están, las autoridades políticas, como en esta situación, la verdad que si no se hacía público nacional, ellos lo daban como una muerte más de un loquito que vino, y no, es una persona que ha tenido ya mucho tiempo acosando a Paola, y bueno, que se haga justicia por ella y por la familia que hoy no tiene a su hija, a su hermana, junto a ella. Y queremos tener en contacto con el papá de Cecia Reinaga, también una víctima de femicidio acá en la localidad de Abrapampa. Fue una de las primeras víctimas que tuvo la provincia en Jujuy. En Jujuy pasamos el mes pasado con 5 víctimas en un mes, en un periodo de un mes, a causa de femicida, que fallecieron muchas chicas jovencitas. Bueno, Cecia también es una chica muy jovencita que ha fallecido. Y bueno, tenemos a su familia que sigue luchando por ella. No sé si, Robert, no logras contacto con... Sí, teníamos contacto de Samuel, también tenía de su mamá para pasarlo, pero bueno, igual podemos, vamos un poquito a escuchar un poquitito de música y ya retomamos de nuevo el programa. Creo que es muy importante lo que se va charlando, los casos de femicidio que van creciendo también, y estamos, bueno, queriendo mostrar también lo que está pasando en las diferentes provincias, ¿no? Algo muy importante también de visibilizar esto. Así es, vamos a una pausa cortita y ya venimos. Mal que estamos, los humanos no paren de matarnos. Paren de matarnos. Paren de matar. Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome.